haciendo esta mierda. Esta mierda. Reconocido por saber hacerlo bien. Soy barrio sucio, pero tú llámame miel. Es como semen que baña toda tu piel. Puede comprarse, tío, vale más de 100. Quieren borrarnos, pero no se puede, men. Los marginamos como hace Marine Le Pen. Llegan los buenos que además también se lo creen. Toda arruga, tío, es la puta. Chi. Puta. Creen. Puta. Haciendo esta mierda. Puta. Creen. Puta. Esta mierda. Puta. Creen. Puta. Haciendo esta mierda. Puta. El mejor rap desde 2003. Acepto Visa, Mastercard y la del Corte Inglés. Somos profesionales, ¿qué coño te crees? Mi flow es Gareth Bale y vale. Mi flow es Gareth Bale y vale. En las 300 que sacamos los colores. Doctor Arruga se ha follado a los mejores. Mi flow es Gareth Bale y vale. 100 millones. 100 millones. 100 millones.